La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Fernando Botella, escritor, consultor y motivador de empresas, un experto en formación de líderes, estuvo la pasada semana en IFA para hablar de las 5 claves de la transformación. Botella ofrece conferencias sobre el liderazgo y trabajo en equipo para pequeñas y grandes compañías. Cuenta con numerosas publicaciones y acaba de lanzar su propio podcast, Todos los días, Entrena tu mente. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, nos interesa saber qué es eso de formar en líderes, qué es eso de cambiar, de transformar a las empresas y a los trabajadores. Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué experto en líderes? ¿Por qué quisiste? Bueno, la verdad es que llevo muchos años ya dedicándome, desde el año 2007 que fundé Think and Action, dedicándome a trabajar en transformación de empresas, en cambios culturales, organizativos y en gestión del talento en las organizaciones. Trabajamos con las empresas número uno de nuestro país, bueno, todas las que son muy conocidas, todas las marcas del IBEX 35 y también en otros países. Y bueno, y acompaño entrenando a líderes en temas de management, de dirección de equipos y por lo tanto también de modelos de liderazgo. Eso es lo que hago. Y luego me dedico como hobby a contarlo en algunas conferencias y en algunos libros. Claro, porque es muy importante. Empezaste en 2000, como has dicho, 2007, y no has parado. Eso significa que las empresas tienen que estar en continuo cambio. ¿El cambio es lo importante para seguir, para avanzar? Vamos a ver, sin duda. Estamos en una época donde se está produciendo un cambio que es absolutamente especial. Y esto es importante distinguirlo. No hay ninguna época en toda la historia de la humanidad que no haya estado llena de cambios. Todos, si pensamos en nosotros mismos, en nuestra vida, también a nivel personal, sabremos que siempre hemos estado rodeados de cambios. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no solamente estamos en una época de cambios, como todas las otras, sino que estamos en un cambio de época. Esto es diferente. Esto ha pasado solamente 20 veces a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bueno, pasó con la segunda revolución industrial, por comentar algunas, la era de piedra en el Pleistoceno superior, del bronce, etcétera, la época de Gutenberg. Pero la realidad es que ahora está ocurriendo de nuevo por la llegada de la tecnología, el nuevo modo de relacionarnos los seres humanos, etcétera. Con lo cual, si siempre fue importante el cambio, ahora coge relevancia por lo exponencial que está siendo. Es decir, el verdadero cambio es el ritmo del propio cambio. Eso es lo que más está cambiando, la velocidad con la que se producen los cambios. Por lo tanto, esto es muy importante en las empresas y también en cualquier tipo de organización pública y privada. Pues como experto en la transformación, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué oficios son los que se perderán? ¿Qué empresas son las que tendremos? Sí, es muy interesante la pregunta que haces, porque obviamente no se puede contestar con una respuesta única ni con una sola solución, pero desde luego donde vamos es a una sociedad y a un mundo del trabajo y del talento para el trabajo, donde lo que va primordial precisamente es lo que antes llamábamos soft skills, es decir, las habilidades blandas. Ahora van a predominar, ya no son tan blandas, como puedan ser la creatividad, la capacidad de conversación, los modelos de liderazgo, la capacidad de gestionar personas y relacionarnos con las personas. Todo este tipo de elementos, como el pensamiento disruptivo, ver la realidad de una forma diferente. Todo lo que nos separa de la inteligencia artificial, precisamente de la máquina, de la robótica, de lo que puede hacer una inteligencia artificial por encima de la inteligencia humana, es ahí donde tendrían que ponerse foco para las futuras profesiones y para el desarrollo de los talentos, ¿no? Quizás, por poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda, el radiólogo que hoy se necesita en un hospital no es tanto el que sepa interpretar la radiografía o cualquier prueba, ¿no?, de las que se hacen, sino eso seguramente una máquina lo va a poder hacer mejor y va a poder hacer muchas más interpretaciones a lo largo de un determinado tiempo, por ejemplo, una jornada laboral. Lo que va a ser importante es saber cómo asociar eso con la medicina humanista, con el desarrollo de la persona, con la capacidad de atender al paciente, con la experiencia de paciente, etcétera. Eso lo llevaba al mundo de la medicina para que todo el mundo lo pueda entender bien, pero es igual en cualquier área comercial, educativa y en todo desarrollo humano y social. Pues, ¿cómo se consigue? Entonces ya sabemos quiénes pueden ser los futuros trabajadores. Tienen que tener don de relacionarse, de trabajar en equipo. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuáles son las claves? Bueno, hay muchas habilidades que había que trabajar o que hay que desarrollar y también en términos de talento, Pero así, en grandes rasgos, yo creo que hay cinco elementos fundamentales. Comprender bien lo que significa la palabra innovación, que todo el mundo la utiliza, la utilizamos, pero en realidad es una mirada al futuro que hay que saber entendernos bien con ella y comprenderla en el momento que estamos actual. No es solo adaptación, que es la palabra que normalmente utilizamos y que es necesario, pero también es disrumpir, es hacer cosas de forma diferente, todo lo que tiene que ver con el concepto de evolución. Aquí, por ejemplo, un elemento muy destacado, es comprender que el talento actual no es individual, es conectivo, la sociedad está mucho más conectada que nunca. Ese sería el primero. La segunda es el esencialismo. Yo hago mucho esfuerzo en esto cuando trabajo con las organizaciones, distinguir lo que es esencial de lo que no, porque no tenemos tiempo para todo. Y tenemos que saber distinguir lo que es trivial de lo que es vital en nuestro trabajo y en nuestra vida, etcétera. Aprender a quitar lo que sobra, esto es importantísimo, se llama esencialismo técnicamente. Después, comprender el concepto de excelencia, tiene mucho que ver con el progreso continuo, pero no con la perfección. Tiene que ver con el vivir la vida con una mente de aprendiz continuo, es decir, vivir la vida con un cinturón blanco, ¿no? Cuando uno ya es maestro en algo, que vuelva otra vez a recoger su cinturón blanco, ¿no? Y empezar de nuevo, pues, a ver cómo el mayor riesgo que hay para poder evolucionar y crecer es el creernos seguro en algo. Entonces, cuando las cosas no empiezan a irnos probablemente igual de bien. El cuarto es la reinvención, esa capacidad de estar continuamente, no solo formándote, sino sabiéndote relacionar con el nuevo modelo social, organizativo de tu empresa, cultural, etcétera. El estar reinventándote como profesional, saber parar, escuchar, hacerte buenas preguntas, pensar de una forma diferente a como pensabas y actuar también de una forma diferente. Y el último elemento es la actitud, ¿no? Que es la voz interior que nos pone en movimiento, ¿no? Y que tiene mucho que ver con tener una mente curiosa, pero también con la serenidad, saber que todas las cosas pasan y también pasa la vida. Por tanto, vivir mucho la actitud, que a mí me gusta llamar actitud. Actitud es la actitud al servicio del hacer, ¿no? Yo creo que estas son las claves fundamentales. Probablemente no son las únicas, pero son las fundamentales. Y esto es de lo que hablé la semana pasada con la ponencia de Splash en IFA y en el... Bueno, Fernando, estás definiendo una palabra, cambio. Si una un trabajador no cambia, ¿a qué se expone? A perderse. Puede que no pierda el trabajo, ¿eh? O sea, yo no me atrevo a ser tan, digamos, tan definitivo con decir vas a perder tu profesión, tu trabajo, o tus clientes, o tu capacidad. Pero sí, sí te vas a perder tú, ¿no? Y nadie entenderíamos, antes ponía un ejemplo de la medicina, ¿no? Pues nadie entenderíamos a un médico que no esté en continua formación, desarrollo, con las nuevas terapias, formas de diagnosticar, etcétera. Tampoco lo entendería en alguien que tiene un comercio y que me está atendiendo en el comercio en la esquina del barrio de mi casa, ¿no? Y tampoco lo entendería de un profesor, ¿no? En el mundo de la educación o de un profesor universitario, ¿no? No lo entendería en ningún tipo de profesiones, tampoco en un locutor de radio, ¿no? O sea, entendería que tenemos que ir avanzando con las nuevas tecnologías, el nuevo modo de entender la sociedad en la que estamos, de comprender el nuevo contenido y dar nuevos y ofrecer nuevos contenidos a la audiencia. Es decir, en general, está en todas las profesiones. El no aceptar ese cambio es el perdernos a nosotros mismos como profesionales, ¿no? ¿Qué actitudes hay que tener para el líder, el jefe, para conseguir que sus trabajadores abandonen el individualismo y apuesten más por lo colectivo? Para mí hay tres antenas, ¿no? En las que hay que poner foco. No quiere decir que sean tampoco las únicas, ¿eh? Es por utilizar las que creo que en mi opinión y en mi experiencia tienen más importancia, ¿no? Una de ellas es la generosidad. Entender bien lo que significa el concepto de generosidad a la hora de liderar el equipo y también de trabajar con el equipo, ¿no? Esto se ve en el mundo del deporte, que ahí es donde normalmente aprendemos muchas cosas relacionadas con el trabajo en equipo, pero también en las organizaciones públicas y privadas de todo tipo, ¿no? ¿Qué es la generosidad? Es la capacidad de aprender a pedir a los demás, pero también de saber dar sin esperar nada a cambio. Pero ojo, también de aprender a pedir a los demás, ¿eh? Es decir, esa capacidad generosa de construir sobre esa propia esencia el fundamento del trabajo en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es colaborar de una forma de talento compartido, es decir, nada le pertenece a uno y todo pertenece al conjunto. Y esto se basa fundamentalmente en generosidad. Esta sería la primera. La segunda es entender bien el concepto de entusiasmo, que no es el happy flower, no es el Mr. Wonderful, no, es entender que cada uno va con su mejor actitud a aportar lo que sabe y aportar también la energía necesaria para que las cosas pasen. Yo puedo no ser un experto en algo, que tú sí lo eres, pero puedo poner mi mejor energía para hacer que en el trabajo conjunto las cosas sucedan, ¿no? Eso tiene mucho más que ver con el concepto de actitud y de capacidad, pues eso, de energía, de entusiasmo, de ilusión, ¿no? Este sería el segundo elemento importante. Y el tercero fundamental es saber entender cosas que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con las áreas de especialidad de cada uno, con la capacidad de conectar culturas diferentes, de generar y trabajar con la diversidad, que esta sería la palabra, ¿no? Manejar adecuadamente la diversidad, porque desde ahí es donde todos aprendemos de todos y donde nadie tiene la razón absoluta de algo, sino es la suma del talento de todos la que genera realmente el mejor resultado para el conjunto, para el equipo. ¿Un mal jefe quién es? ¿Y un mal trabajador quién es? Bueno, un mal jefe es el que es jefe, porque es que no se trata tanto de ser jefe, sino de liderar proyectos y de llevar proyectos adelante. Y muchas veces no tienes que ser tú el jefe. En los equipos que trabajan cross-funcionalmente en proyectos muy concretos, muchas veces trabajan de una forma muy autónoma, especialmente en esta nueva sociedad en la que vivimos ahora, ¿no? Donde tenemos tanto acceso al talento y a la conectividad entre todos, ¿no? Y a la ubicuidad, es decir, estar dispuestos a trabajar casi en cualquier momento del día, ¿no? Si me permite decirlo así, aunque no sea correcto ni sea lo que esperamos, ¿no? Pero estamos de una forma ubicua relacionados. Sobran los jefes, lo que faltan son los líderes. Yo ya no les pondría objetivos de bueno o malo. Yo ya pondría, pues eso, sobran los jefes, ¿no? Y luego el trabajador también no tiene que sentirse... la palabra trabajo y trabajador viene de tripalium, ¿no? Es cuando los esclavos los ataban de tres palos para estar trabajando, ¿no? El tripalium, ¿no? Y el trabajo no es eso, el trabajo tiene mucho más que ver con la capacidad de intentar obtener el mejor disfrute posible en el día a día con lo que cada uno hacemos, ¿no? Por lo tanto, también es despojarnos, en mi opinión, tanto en jefes como en trabajadores, de viejas creencias y de viejos patrones casposos que lo único que nos hacen es estar infelices con nuestro día a día, que es con donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra vida, trabajando, ¿no? Haciendo eso que en teoría debería de gustarnos hacer. O sea que si te quejas, lo mejor es cambiar, saltar. Pues sí, yo creo que si te quejas, salta. Es decir, si te quejas, intenta ser valiente. Tienes derecho a quejarte desde la perspectiva de reclamar algo que crees que es bueno para ti. Yo no estoy en contra de la queja por la queja. Lo que estoy en contra es de la queja desde el victimismo, desde la que tú mismo te creas o no te permite moverte del lugar donde estás, ¿no? Saltar es permitirte precisamente... coger una energía, es una metáfora obviamente diferente, para poder pasar de un lugar a otro. Pues contigo, Fernando, con tus experiencias, con tus conocimientos, nos quedamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.